su brillo, si se acaban los motivos de halago, de halago. Si la risa se me olvida, si de pronto voy sin guía, de halago, de halago. Cuando todo lo que veo es falsedad, se despierta en mí ese grito de verdad. Te alabo que se acabe mi voz, Señor, te adoro de rodillas y de corazón. Tú tienes la palabra, yo escucho tu voz, tú tienes el mensaje, yo tu amor. Y de negro el cielo queda, te alabo, te alabo. Sin razones ni motivos, sin impulsos definidos, te alabo, te alabo. Qué gloria cuando todo el mundo crea en ti y se revela en nuestro cielo tu venir. Te alabo aunque se acabe mi voz, Señor, te adoro de rodillas y de corazón. Tú tienes la palabra, yo escucho tu voz, tú tienes el mensaje, yo